Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Energía V. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Hola, ¿qué tal María? Aquí estamos. Pues mira, el otro día estaba así haciendo algo por internet, no me acuerdo el qué, y me topé con un post que es antiguo, es de Bosco Soler, de Sin Oficina, y lo empecé a leer, se titula 10 más un errores que hemos cometido como freelancers, y la verdad que me pareció muy interesante y dije, uy, pues se lo voy a llevar a Marta para ver si hablamos de esto en el podcast y vemos a ver qué errores ha cometido ella, porque yo como no soy freelance, pues claro, muchos de esos errores, algunos también cometo, aunque no sea freelance, pero digo, seguro que Marta ha cometido alguno más y también las personas que nos escuchen, pues a lo mejor también pues ven ciertos errores que a lo mejor ni siquiera se dan cuenta que están cometiendo. Madre mía, me das un poco de miedo, Es que yo creo que voy a hacer pleno al 15. O sea, son 10 más 1, pues ahí vamos. Venga, pero bueno, pues nada, yo tengo aquí el post abierto y voy a ir así como mirando por encima y tú me vas diciendo, a ver, venga, error número 1, no tener un contrato firmado por las partes interesadas. ¿Este error lo cometes o lo has cometido? Lo he cometido, lo confieso. Además, tardé muchísimo tiempo en tener ese contrato porque, pues no sé, la impostora esta que tenemos dentro era de, el contrato, no sabía qué poner, qué cláusulas poner, y sobre todo al final porque tienes un miedo ahí que es muy tonto de decir, si voy por delante con un contrato no van a querer colaborar conmigo, ¿no? Qué tontería más grande, cuando al final, cuando lo he puesto en marcha de verdad, el contrato es algo que la gente lo considera algo súper habitual y que no pasa absolutamente nada, al revés. O sea, siempre te dicen desde el principio, si tienes un contrato das una visión tuya más profesional, ¿no? Y es verdad, pero sí, yo estuve mucho tiempo sin contrato, o sea, y fatal, porque hay consecuencias muy malas por no tener un contrato. Además es que teniendo un contrato también, aparte de que seas más profesional, ¿no? Que des esa imagen, también yo creo que por parte de los dos, tanto por la tuya como la del cliente, ¿no? Como tenéis las cosas más claras, queda todo ahí reflejado, pues lo que habéis hablado y lo que no, así que... Pues de todas maneras, que me he olvidado decirlo, que dejaremos enlazado el post por si alguien lo quiere leer y ver aquí lo que comentan en este post, porque es interesante, ¿no? Y es, además es un post colaborativo escrito por distintas personas que son freelance. Venga, sí, pues lo, error. Y luego que nos comenten, ¿eh? Yo 7, yo 10, yo... A ver. Seguimos. Venga, a ver, error número 2, no saber decir que no. Váyatela. Mira, la asertividad y yo no nos hemos encontrado todavía en el camino, ¿vale? Entonces, después de casi 2 años de freelance, la estoy empezando a encontrar, pero está lejos todavía. Me cuesta mucho decir que no, muchísimo. No sé por qué, pero es como que parece que le debo siempre algo a alguien o que si digo que no, me voy a perder muchos clientes, ¿no? Haber dicho que no a veces, ¿eh? Pero lo que me supone, el sufrimiento que me supone decir que no, al final es como, lo paso mal, ¿no? Pero hay que aprender a decirlo de una forma, pues, correcta y dando alternativas quizá, pero vamos, yo creo que este es el error número, el top, vamos, para mí de momento. A ver qué surge por ahí. Yo creo que sobre todo hay que saber decir que no a clientes que tú ya estás viendo que como que notes por algo, aunque no lo sepas cómo verbalizar, es como, uy, es que este cliente no estoy segura, como que te da ahí un poquillo de mala espina, pues a esos yo creo que son a los que hay que decir no, vamos, rápidamente y sin pensárselo mucho. Sí, porque los no y sin contrato, pues imagínate las consecuencias que puede traer eso, ¿no? Total. Vale, pues vamos a por el error número 3. Hablar con clientes por WhatsApp o dar el número de teléfono personal. Error cometido. Sí, claro. A ver, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces muchos clientes me contactan de primera por ese WhatsApp, porque bueno, al final el boca a boca y demás. Y sí, soy muy clara de el WhatsApp lo voy a atender a ciertas horas y sobre todo para urgencias. Y cuando se pasan ahí sí que los freno, porque además les digo, este WhatsApp es, de momento no tengo de empresa, es personal, y aunque tuviera de empresa, es de no te pases a ciertas horas mandando WhatsApp, o no lo uses para cosas que no son importantes o urgentes. Vamos a ver, si se está cayendo la página web, por supuesto manda un WhatsApp y llama, ¿no? Pero si no, o una tarea muy urgente, pero si no, es un error muy grave. Pero bueno, a ver, a veces me ha servido, ¿eh? No tengo que, tengo que reconocer que en algunos momentos de urgencia sí ha venido bien, pero la gente no ve el límite, ese es el problema. Esto ya lo comentamos una vez en un episodio, a mí no me gusta nada, no lo veo como una herramienta de trabajo. Para mí el WhatsApp es como más personal, pero bueno, Yo sé que hay mucha gente que lo utiliza. Vale, pues venga, siguiente error, número 4. Uy, y este, que ya lo estoy leyendo, que a mí también me pasa, no saber desconectar. Bueno, este empieza tú, venga, si te pasa a ti, ahí... A ver, pues yo, que no soy freelance, creo que este es un problema de trabajar en casa, de trabajar online, porque yo en otros momentos en que he trabajado en oficina, pues como que llega tu hora y te vas, o también cuentas que hay un transporte, que tienes que llegar a casa, no sé. Pero claro, pues cuando estás en casa, pues un poco más, o voy a mirar esto, o no sé qué pasa, como que te absorbe ahí a veces el ordenador y sí, pues a mí me pasa que a veces no sé desconectar y eso. Vivimos en, yo siempre lo digo de broma, pero es verdad, en un día de la marmota, yo por lo menos, pero constante. Y te levantas y estás pensando, yo estoy pensando ya en todas las cosas que tengo que hacer y casi me voy a dormir pensando en todo lo que tengo que hacer al día siguiente y es un horror. O sea, yo lo que sí recomiendo, a mí me viene bien meditar, irte a dar ese paseo, ¿no? Y esas cosas, por lo menos, intentar que la cabeza pare, pararla, ¿no? Conscientemente, sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Sabes? Yo más o menos tengo un horario y también, que esto también lo hablamos en otro episodio, pues también me, bueno, y tú también, ¿no? Nos planificamos y eso, pero sí, es que al final no paramos de pensar en, bueno, en lo que hay que hacer, vamos, de todo. Es que damos demasiadas vueltas a todo. A ver, ¿qué es? Que hay que desconectar, que hay que salir más de casa... Y que hay que dejar de estar delante del ordenador. Yo eso me lo digo a mí misma, me lo digo en alto. Hay que tener la sensación de que es viernes y acaba la semana. Sí. ¿Eh? Yo esa no la tengo desde hace tiempo y esa hay que recuperarla. Ya empieza el fin de semana. Sí, sí. A ver, el error número 5. No cobrar por hacer encargos rápidos. Aquí se refieren a pues, que si de repente un cliente te llama y te dice, oye, ¿me puedes...? Bueno, aquí se refiere, me parece que hablan como es un diseñador web, ¿no? Y que de repente hace que le haga como unos pequeños cambios en la web, ¿no? Así, lo típico de si es una cosa de nada. Y tú mismo dices, ah, si me va a llevar poco, ¿no? Y al final, pues lo acabas haciendo, gratis, claro. Claro, a mí esto quizá me pudo pasar con el primer cliente, primer, segundo cliente, ya nunca más. Porque al final, al cobrar por horas, el tuve en cuanto toco algo, una herramienta de un cliente, el Google está funcionando. Yo no, es mi tiempo. Entonces, esto es ni encargos rápidos ni lentos. No, no. O sea, cámbiame este, cámbiame el otro. Claro, como son 2 minutos, no, de los 2 minutos valen dinero. Claro, entonces yo vamos a hacer como que no lo he cometido. Este error. Pero sí. Y por ejemplo, si alguien te dice esto de tú que haces cosas también técnicas, automatizaciones, eso, ay, Marta, ¿me puedes cambiar? O algo de la web, ¿no? ¿Me puedes cambiar esto, este color o este título? Tú les avisas de primeras, te voy a cobrar. O ellos dan por hecho que les vas a cobrar, o luego tú no le dices nada, lo cambias y luego ahí lo metes en la factura, ¿o cómo lo haces? No, ellos dan por hecho que, como saben que es tiempo trabajado, es dinero que va a llegar a final de mes, ¿no? En la factura, ellos saben que en cuanto dicen Marta esto se está pagando. A ver, vamos a ver, siempre hay que hacer aquí un paréntesis. Bueno, no sé cómo llamarlo porque favores no son, pero bueno, hay un momentín de venga, va, pues te hago esto un segundo y ya está, pero ya tiene que ser algo de un cliente de mucho tiempo, ¿no? Es ese cuidar a ese cliente, un detalle, es el detalle, ¿no? Que puedas tener con esa persona. Por supuesto que sí, hay que tener cuidado con los detalles y a qué persona se lo haces, pero bueno, que de normal lo lógico es si me dices de cambiar algo, esos cambios, o méteme este link en este botón de un correo, pues ese link cuesta un minuto entre que abro y todo, pues ese minuto es dinero, es así. Si no, al final, hay muchos cambios y tareas de estas pequeñas que al final se comen el tiempo y el dinero, ¿eh? Pues hay que tener cuidado. Sí, sí. Claro, la cosa es que a lo mejor el cliente puede pensar, joder, pero si seguro que le ha llevado un minuto y no ha sido nada, claro, pero es que ese cliente no se da cuenta que es el minuto suyo y el minuto del otro y el del otro y el del otro y claro, al final, que a lo mejor es una hora o más de cosas, entonces a lo mejor ellos a veces también hay que explicárselo porque no lo ven así, solo piensan que están ellos y no que tenemos más clientes. Ya. Oye, hazme estos cambios, nada, un apunte solo, hazme estos cambios, esto ya le digo, ya los tienes. Ah, pues ya que estás, me cambias esto y lo otro. Ah, bueno, pues ya que estoy, voy sumando minutos también, ¿vale? Pero ya. Bueno, es así. Pero, vale. A ver, seguimos. Venga, el 6, no incluir la búsqueda de nuevos clientes o proyectos en nuestra jornada laboral. También. Lo reconozco, sí. A ver, cuidado, ha habido temporadas que sí, pues temporadas de decir, bueno, quiero cambiar el tipo de clientes que tengo o necesito buscar más clientes, o bueno, por circunstancias de cambios que han habido durante estos 2 años, no, yo no todos los días estoy buscando clientes. A ver, quizá tengo temporadas muy buenas que no lo necesito y luego me pilla el toro, es cierto, es. Ya no, yo no lo enfocaría tanto como búsqueda de clientes, claro, es más como quizá generar proyectos en tu propio negocio. Eso sí lo deberíamos de incorporar a nuestra jornada laboral, porque si no nos quedamos en un negocio de servicios 100% y dependemos 100% de esos clientes, no sé si me explico, ¿no? O sea, como intentar desarrollar nuevas líneas de negocio o de redes sociales o de lo que sea para ir creciendo y expandiéndonos un poco. Siempre la persona que quiera, si la gente está feliz haciendo servicios y ya está, pues maravilloso, ¿no? Pero bueno, sí, ya no tanto la búsqueda diaria, sino ir, no centrarse solo, tu tiempo no centrarlo solo en las tareas de tus clientes. Uh-huh. Eso sí, creo que es importante, sí, sí. Ya, bueno, y yo aquí eso añadiría que no solo buscar clientes, sino cosas que tienen que ver con el negocio. Eso es. Ya sean marketing o contabilidad o eso, organización, que al final es eso, pues que tienes que buscar un hueco y saber que eso también forma parte de tu jornada laboral. Claro, claro, y es muy importante porque tiramos las 8 horas de los clientes y la novena es de organización, ¿no? O de facturas, ¿no? 7 de clientes y la 8 para lo que sea, ¿sabes? Es lo que deberíamos de pensar y cambiar la mentalidad, sí. Vale, error número 7, no establecer una fecha de validez en el presupuesto. Esto es difícil, ¿eh? A ver, a mí la de una fecha de validez en el presupuesto no me vale, porque yo les hago un presupuesto estimado y a partir de ahí yo trabajo sobre todo con lanzamientos y van a haber tantísimos imprevistos que ni fecha de validez ni leches, ¿vale? O sea, es que es imposible, ni incluso el precio que les doy al principio es real, porque yo ya les digo, es que esto no va a ser verdad. Ojalá, si es verdad, pues oye, maravilloso, pero siempre surgen un montón de cosas, de urgencias, de acabar y que falten alguna historia. Entonces, bueno, no creo que nuestro trabajo, ya no tanto de lanzamientos, sino asistencia virtual, cuidado, que tampoco, que quizá me voy un poco más al tema técnico, trabajamos de otra manera, creo que por horas, no tanto por presupuesto, aunque tengamos packs de horas. A ver, el pack de horas, lógicamente, o le puedes poner una fecha de validez, ¿vale? Pues tengo un pack de 10 horas a tantos meses, no puedes estar 6 meses con esas 10 horas y no es como si no trabajaras, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, a ver, son importantes las fechas, pero bueno, depende un poco del tipo de trabajo que hacemos, yo creo. Uh-huh. Ok, vale. Número 8, no añadir un plus a los encargos con urgencia. Bueno, este lo aprendí, este lo hice, pero lo aprendí con mi primer cliente también. Esto lo aprenden muy rápido. O sea, es de, ay, la primera vez, pues las urgencias van que vuelan y los tiempos también, y pasas casi 24 horas haciendo cosas delante del ordenador y dices, no, se acabó. O sea, a ver, y también hay que diferenciar en las urgencias reales y las urgencias capricho, ¿vale? Eso yo se lo dejo muy claro a mis clientes porque, bueno, es muy diferente. Entonces, una urgencia para mí es que se caiga una web y eso es una liada. Y yo paro todo aunque sea a las 10 de la noche. Y eso no lo voy a cobrar como una urgencia muy heavy. Es, bueno, pues ha pasado eso y ya está. Otra cosa es, oye, Marta, méteme 7 correos más a un día del lanzamiento. No lo hemos previsto antes, es una súper mega urgencia, eso ahí se cobra. Y yo hago, cuidado, una diferencia entre urgencias dentro de mi jornada laboral y urgencias fuera de mi jornada laboral. De precio, ¿vale? Claro, y si la fuera de mi jornada laboral y dentro también, primero te digo si puedo o no puedo, porque a lo mejor no puedo, y si o quiero, cuidado, o sea, aquí hay que ver un poco también, pero bueno, ahí ya les digo, vale, pues si es... no sé, dentro de la jornada, pues subimos el 25% del precio de la hora, imagínate, o si es fuera el 50 o el 70, o casi el doble, o sea, no tengo problema dependiendo del tipo de tarea que sea. Uh-huh. Cuando sean urgencias que no se hayan previsto o que no hayan hecho caso de recomendaciones o que sean esos caprichos, sí. Ya. Yeah. Ok, pues aprovecho también para adelantar que en el próximo episodio vamos a hablar de tarifas y vamos a ser bastante explícitas. Quiero decir que vamos a decir lo que ganamos o lo que cobramos con cifras, vamos, reales. Así sí, que sí. Si os interesa, pues eso. Estar atentas al próximo episodio. Vamos a seguir ya que ya nos quedan solo un par de errores. Este error es verdad que como este artículo ha sido escrito así pues por gente freelance en general, pues quizás no aplica tanto a las asistentes virtuales. El error número 9 es no delegar. Y es verdad que justo nosotras somos el perfil profesional en el que esta gente delega y nosotras no delegamos tanto, pero bueno, es verdad que también podemos delegar en ciertas cosas, ¿no? En, por ejemplo, pues un gestor que nos haga el tema de contabilidad, o incluso si queremos hacernos una web, pues es que a lo mejor no lo tenemos que hacer nosotras, ¿no? Y lo podemos encargar a alguien. No sé esto cómo lo ves tú. Oye, por supuesto que sí. O sea, yo tuve muy clara desde el principio que yo, a ver, las facturas al final acabamos haciéndolas, las acabas haciendo tú, pero que todo lo demás lo llevará un gestor. Tuve claro que cuando quisiera hacer mi logo lo iba a delegar en una diseñadora gráfica, ¿no? Que fue el caso. Entonces, claro, yo hay cosas que sí, o sea, que por supuesto que nosotras también tenemos que delegar, incluso si el nivel de clientes empieza a crecer, delegar en compañeras, claro que sí. ¿Por qué no? Hombre, es que estamos aquí para... Pues para eso, para crecer y ahí hay que delegar, sí. Vale, muy bien. Error número 10. Ser demasiado optimista con las horas estimadas para un presupuesto. O sea, que en el presupuesto pones que te estimas que te va a llevar 8 horas y luego resulta que tardas 16 o 24. ¿Eso te pasa? Eso me ha pasado muchas veces. Entonces, ¿cuál fue mi decisión? No paso presupuestos. A tiempo real, o sea, horas reales son las horas... Bueno, a ver, esto no es 100% cierto, ¿no? Pero yo contabilizo las horas y van al final, como he dicho antes. Sí que es verdad que la gente necesita hacerse una idea de lo que va a costar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es ese presupuesto estimado y a partir de ahí ya vamos, porque las horas son complejas. Cada cliente quiere una cosa, puede ser que una tarea para un cliente te lleve menos tiempo y para el otro se complique y las liado. Y sobre, a ver, cuidado con esto, ¿eh? Yo creo que ahí también tenemos que tener en cuenta tareas nuevas que no sabemos hacer. Y ahí, claro, hay que la curva de aprendizaje se mete en ese presupuesto, no se mete, a eso es un poco, es un dilema, ¿no? Pero bueno, hay que cubrirse siempre un poquito, claro. Claro, eso es verdad, es que al final para hacer un presupuesto es que como estimes mal las horas, pues es que al final vas a salir perdiendo y pues qué putada, ¿no? Ya. Y no, y que lo pasas mal, porque es de madre mía, es que ya cuánto dinero ya estoy perdiendo, ¿no? O sea, cuánto, ya no el dinero, el tiempo que estoy perdiendo en hacer esto. Si se te atranca una tarea, pues bueno, mala suerte. Pero bueno, intentar siempre ajustar un poco que sea de verdad. Yeah. Es difícil, ¿eh? Eso da mucho miedo. A mí me da miedo todavía. Y el último error, que es el 10+1, no cobrar nada por adelantado. Este tampoco sé si a las asistentes virtuales, depende de cómo trabajes, entiendo, le puede aplicar o no. ¿En tu caso te aplica? No, no me aplica y sí que me gustaría hacerlo. No me aplica en el sentido en el que un proceso después se va alargando y yo a lo mejor, ¿qué cobro? ¿Un 40% de qué? Porque ese precio final nunca lo sé, ¿sabes? Entonces es como, a ver, sí podría hacerlo, pero sobre todo centrándome en asistentes virtuales con un pack de horas, por ejemplo, si las puedes cobrar por adelantado o incluso un 60-40 o un 50-50 o algo así, también se puede hacer y ya te aseguras eso. Pero cuidado con el adelantado y con los tiempos de esos precios, ¿vale? Que el 40, yo, de hecho, una de las cláusulas de mi contrato, y lo voy a decir, es así, si vamos por packs, que en algún momento lo puede haber, es 40% al inicio y 60% a los 2 meses, me da igual que hayamos acabado la tarea o no, o cuando la acabemos, si la acabamos dentro de esos 2 meses, ¿vale? Entonces, eso puede ser una idea de hacerlo. Pero bueno, no es algo habitual, ¿eh? Que suelo hacer. Y también el tema de cobrar por adelantado, que es lo ideal, te mete una presión para mí un poco importante, que también tengo que gestionarla, porque realmente deberíamos de hacerlo, yo creo. Pero bueno, no sé qué piensas tú ahí de este tema. Yo pues no lo sé, como al final yo trabajo con nómina, no cobro por adelantado, pues me es difícil no ponerme estas situaciones y luego las asistentes que conozco, es que yo siempre veo esa diferencia, ¿no? Entre otro tipo de freelance que trabajan de una manera y las asistentes virtuales que trabajan de otra manera. Bueno, entiendo que cada una trabaja como quiera, pero no sé, no lo veo igual en muchos casos. Pero bueno, pues oye, sí que algunos sí que cometes, pero bueno, o sea, si al final lo importante de los errores es, bueno, pues cometerlos al principio, ¿sabes? Normal, ¿no? Y luego pues aprender de ello y buscarle una solución, ¿no? Claro, a ver, hay algunos que es más fácil enseguida, ¿no? De decir, darte cuenta, hay otros que tardas mucho en darte cuenta y aunque lo sepas, también tardas mucho en encontrar esa solución. Pero bueno, poco a poco se va encontrando. Entonces, bueno, me ha gustado mucho, ha sido muy divertido. Sí. Porque la verdad es que, porque sí, cada, es que los hacemos todas, yo creo, pero bueno. verla. Yo ya me he confesado, o sea, que ahora os toca a vosotras ahí poner vuestros pecados. Pues sí, nada, contarnos si tenéis esos errores y si os apetece, y si os apetece uniros también a energiav.club o seguirnos en Instagram, también podéis hacerlo. Y como os habíamos adelantado, en el próximo episodio vamos a hablar de dinero y de precios y tarifas, así que si os interesa este tema, que a veces es un tema del que no se habla lo suficiente, no os lo perdáis. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.